En esta fotografía de primera comunión estamos mi hermano Paco Pierna y yo, Ana María Pierna Hernández. Es foto de estudio y creo que está sacada en el año 50 o 51. Porque yo creo que tenía 7 años, pero hacíamos luego en julio ya los 8, así que sé, probablemente es del año 51. La tomamos en la capilla de las Jesuitinas, un colegio que ya desapareció hace muchos años, por el 56 o el 57. Teníamos allí nuestra capilla, nuestro propio coadjutor y todos los niños del colegio la tomábamos. Sé que fue en el jueves de la Ascensión, pero no recuerdo la fecha exacta. Está dedicada a mi hermana la mayor. Con cariño de tus hermanos Ana María y Paco. Mi hermano iba vestido con un traje blanco muy bonito, con las solapas de raso. Toda a la época. Yo el traje de mi hermana que me lo adaptaron y se vieron, además se desearon para adaptarla. Porque mi hermana era muy grandona y yo muy chiquitita.